Daniel Paranasi con nosotros en esta biblioteca Unplugged, como se dice. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo buenos días, buenos días. No vamos a empezar tan alto, evidentemente, después de la noticia que dieron. Desde el punto de vista personal, siempre lo he escuchado y me parece que Menes Agüero, más allá de lo que dijera o cómo cantara, era un poeta. Sí, sí, tenía una poesía increíble. Y siempre la muerte de un poeta es la muerte de una ilusión. Uh-huh. Así que, y parece que es paradójico, pero otra vez seguimos hablando de la Ruta 3. Sí. En otro lado, pero la bendita Ruta 3, ¿no? Sí, sí, las rutas de nuestro país, sí, verdaderamente. Así que... Que nos siguen preocupando tanto. Nos va a servir para introducir el tema, vos un poco lo empezaste a anunciar y... Si bien no estaba previsto que habláramos de esto, ya que el tema lo da, en los países que uno ha visitado, que no son tantos, pero que por ahí ha obtenido la suerte, o después de muchos años de poder ir, uno de los temas que tienen resuelto o que están resolviendo es este tema. En todas las zonas turísticas o las zonas de movimiento hay autovías. Uh-huh. Hay doble mano y hay doble mano. Y vos sabés que no te aunque aún ocurren accidentes en las dobles manos, pero no son los números que manejan aquí no, en Argentina. No. Pero vos, por ejemplo, haces, 150 o 100, que me tocó hacer, de kilómetros, y vamos dos para allá y vienen dos para acá, y no te vas a cruzar, y hay isleta para dar la vuelta y dársenas de giro. Bueno, en realidad es lo que se viene pidiendo, algo se está haciendo, porque... Ahora tenemos la 3, que va a ser un enlace, si bien no es una autovía, pero tenemos la 226, que avanzó también. Pero hay mucho, y que a uno le da mucha bronca cada vez que ocurre un accidente de estos, donde tenemos que hacer toda una referencia y donde no importa a quién le toque, que ahora es un personaje más público, pero cualquiera de las personas. Y otra vez es la Ruta 3. Bueno, Daniel, de fondo tenemos México, de cortina musical, estuviste por allí, por México. Nos metimos acá y de paso mandamos saludos a los 50 años de este emprendimiento familiar, que no es poca cosa, porque la verdad que 50 años es mucho tiempo. Que puede estar en el Guinness si tuviera papeles, porque ininterrumpidamente, ¿no? Vendiendo zapatos 50 años es mucho. Y lo no tuve problemas en incorporar todo al mismo lugar, porque vamos a empezar... Sí, en realidad vamos a hablar un poco de tampoco es un análisis profundo de un sociólogo que estuvo 6 meses en un lugar. No, es la experiencia. Pero como mi tendencia, mi forma de visitar los lugares siempre va a ser conectarme con la gente, y cuando digo con la gente es que desde el que junta las hojas hasta el que poda los árboles. A mí me interesa hablar con ese tipo de gente. Seguro. Y siempre lo hice, porque además... Es y siempre conseguís a alguien del palo, ¿no? Eso es importante. Sí. Así que... Primero, para tomar un terreno de lo que hace a Patricia habitualmente, le quería decir que si bien yo no miro televisión acá, menos habría ido a mirar televisión a México, pero por ahí uno hizo un poco de ver de qué se trataba. 14 o 15 canales de aire, creo que conté, una frecuencia exclusiva del complejo hotelero, uh-huh, o dos, difundiendo todo lo que es turístico, pero básicamente cosas que me llamó la atención. Series y tiras que se están difundiendo en horario central y que son prensadas con prensa en previo, no te lo pierdas. Consentidos, Claribel Medina y Marcelo De Bellis. Uh-huh. Atrévete a soñar. Uno que no alcancé a tomar el nota, que a lo mejor te acordás, que es Por Cuatro, no me acuerdo el nombre, Por Cuatro, que hay un Lopilato en esa. Sí, no sé, que una serie, una tira de esas argentinas. Bien. ¿Con Lizana Lopilato o con Darío? No, con la chica. ¿Eh? Atracción por Cuatro. Atracción por Cuatro. Mirá, eso, muy bien. Muy bien. Después, un talento mexicano que sería La Voz de México, que tiene como jurado, el tercer jurado no me lo acuerdo, pero tiene a Lucero, Alejandro Sanz, con una característica. El que participa, el jurado está de espalda. Y los lugares donde están sentados son giratorios. El jurado no lo ve cantar, no ve lo gestual. Si le gusta, antes de que termina, gira la silla. Ah. Y ahí el público estalla, porque gira la silla y dice, bueno, le va a gustar. O sea que Sí, tiene otro formato, pero bueno, son después, los programas. La hay un espacio deportivo que se llama Fútbol para Todos. Mirá. El Chavo está como acá. Sí, el Chavo de Gardel. Está en su tierra. Está como acá. Y la Fórmula 1, que justo me coincidió un domingo que estaba, estaba la Fórmula 1 y algo vi, está relatada por el equipo nuestro, argentino. ¿Y es bien? Fox Sports. Inclusive durante la semana en un programa de Fórmula 1 hecho por la televisión argentina. Bueno, son licencias obviamente aquí en Argentina, al mismo que ESPN, son licencias americanas que van para todo el mundo. Pero digamos eso como para tener idea de lo del espectáculo. La televisión tiene un dejo de violencia, me llamó la atención eso. Los canales casi todos tienen que ver con películas, pero son casi todas películas violentas. De todo un poco. Muchas hechas en Hollywood, que son esas de acción, pero con alguna cuota de violencia siempre. De paso, seguramente van a estar en línea. Yo conocí, para el Club de Fans, incorporo a Viviana, que en realidad ya tenía el cartelito. Es una Viviana mexicana que en realidad se llama Alma. Alma, qué lindo nombre. Mirá qué lindo nombre. Supongo que por lo que me escribió anoche estaré escuchando a su hermana que no conozco, que se llama Natalia, y a Diana, que es otra persona que conocí en el hotel y que para los que nos gusta la sincronización, fíjense qué curioso, con Viviana me encuentro, Viviana se ocupa de organizar todo lo que es el entretenimiento de los chicos en el complejo ese. No tiene que ver con su, digamos, con su estudio, pero sí tiene salero y tiene gracia. Yo la fui a saludar porque pasé por un teatro y la vi y me gustó cómo actuaba, cómo lo que hacía. Terminamos hablando de literatura, escribe y es muy probable que me ha pedido que ojalá se concrete el libro, que prologue su libro. Mirá qué bueno. Obviamente va a estar en la presentación así en México. Me parece que la presentación va a ser en Canadá, o sea que me encantaría. Mejor todavía. Así tenemos las cataratas del Niágara. Pero ahí conozco otra persona que nada que ver, de otra empresa, comunicadora social, que va a hacer un posgrado ahora dentro de poco a Málaga, y le comento que había conocido otra chica. Bueno, entre 5 o 6 mil personas, las dos personas con las que yo me conecté entre sí se conocían y se trataban. Pónganle el nombre que quieran, pero evidentemente eso es lo que pasó, es la magia del encuentro entre las personas, sí, que me parece. Es el alma de periodista que uno nunca lo pierde. No, claro, hay distintas maneras de viajar. Yo respeto al que dice, viste, que el que te dice. No, hay gente que no quiere hablar con nadie. No, aparte. Te saludan. Te dice, morfamo como loco. Bueno, no es mi caso, viste. Comida es una circunstancia y bueno, ni soy ni mejor ni peor. Me interesan otras cosas. No deja de ser apasionante esto de descubrir y hablar con la gente del lugar. Bueno, ¿no? Hablando de eso y siguiendo avanzando con esto, la problemática social es parecida. Y acá entro ya en la problemática. Ellos tienen con los que he hablado. Tienen una crisis muy importante, obviamente, en el Distrito Federal y para arriba, sí, claro, que es pública, y otra que es muy parecida a la nuestra, la crisis de la familia. A pesar de que esa zona es una zona muy católica, la mayoría es católica, y una cosa que me llamó la atención de los mexicanos es son muy respetuosos y muy atentos, y son muy recatados. Cuando digo recatados, muy cubiertos, muy, muy cuidados. Es distinto al Brasil, por ejemplo, donde todo vos entras a comer de zunga, el restaurante entras de camisa, es un detalle, pero es un detalle que hace a la esencia de lo que pude ver de la gente. Y acá esta hermana de Vivian, que es química en realidad, pero que está en lo que nosotros llamaríamos una ONG, que es en realidad la Casa de la Cultura de un pueblo que se llama Morelos, está muy cerca de donde yo estuve alojado. Ella se dedica a la problemática social. Y fíjate qué lindo título le ha puesto a un artículo que escribió. Se llama Plan de Vida y la Comunicación en la Familia. Vacunas sociales le llama. ¿Qué son las vacunas sociales? Ocuparse de los pibes.